miserias cuando me asomo al borde y sé que algunos rezan para que no les toquen. No me quiero hundir, no me quiero. Consulta, si no elige.